ha defendido la eficacia de los controles para detectar posibles irregularidades administrativas. El Grupo Ojiblanca anuncia que demandará a la Organización de Consumidores, la OCU, por daños y perjuicios tras cuestionar en un informe la calidad de su aceite de oliva virgen extra. Argumenta que la organización no utilizó en su estudio los procedimientos legales y solo se basó en la cata. Informa Rosa Rico. Los responsables de Ojiblanca informaron a la OCU de que los análisis en los que se sustenta el informe no habían seguido el reglamento legal de la Unión Europea que establece los procedimientos que deben seguir las analíticas y se quejan de que no hicieron caso. Según Ojiblanca, los análisis químicos son los exactos y no los paneles de cata. Antonio Luque, director general de Ojiblanca. Han incumplido totalmente una serie de requisitos legales que son obligatorios para poder contrastar la calidad, ya digo, organoléctrica, que lo único que se basa aquí es si este aceite es bueno o no es bueno a efectos de catador, ¿no? Solo la cata, ¿eh? Está bueno o no al gusto. Es que eso yo creo que es lo que es importante dejar claro a la gente, ¿no? Ojiblanca quiere dejar claro además que los 40 millones de kilos de aceite que envasa son de la mejor calidad y se queja del daño que le ha causado el informe de la OCU, pues ha recibido ya llamadas de Holanda, Estados Unidos e Inglaterra pidiendo explicaciones. Además, las más perjudicadas son las 55.000 familias de la cooperativa. En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 12 grados en Cúllar, en la provincia de Granada, y los mismos en Cazorla, en Jaén, 18 grados en Conil, en Cádiz. 2:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Aquí les escuchas. Porque estamos asistiendo a un crecimiento de la tensión territorial y de la tensión social. La educación como prioridad de todos y no como arma política de confrontación. Y también te escuchas. No hay una relación como antes, a lo mejor, que era más estricto, sino que ya los alumnos no se toman muy en serio los profesores. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. A la carta. Buenas noches y felices madrugadas. Me gustaría darles las gracias a todos y cada uno de ustedes una vez más. No me cansaré de hacerlo nunca. Primero porque ustedes hacen este programa. ¿Qué haríamos sin cada uno de nuestros oyentes? Nos encanta que nos llamen por teléfono, que conecten a través de internet, a través de Facebook, por ejemplo, como lo ha hecho Antonio Rodríguez Cruz. Después estaremos con él. Y nos pidan sus canciones favoritas, las que forman parte de sus vidas. Nos encantaría también, ¿por qué no?, que nos contasen por qué. ¿Por qué esa canción? ¿Cuándo la escucharon por primera vez? ¿Qué recuerdo les trae a la mente, al corazón? Tenemos mucho tiempo por delante. Estamos justo en el ecuador de nuestra edición de hoy. Los últimos programas ya de este mes de octubre. 900-844-643. Así es. Y el 954-46-7057. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Volvemos a nuestros teléfonos. Volvemos a nuestros oyentes. Hola, me llamo Maribel. Querías una canción de Rocío Jurado que se llama Lo daría yo por empezar de nuevo. Gracias. ¡Ale! Una de las grandes voces en nuestro país nos dejó desgraciadamente hace ya algunos años. ¿Qué no daría yo? Rocío Jurado abriendo ahora.

francamente bien el sonido, el ritmo y las músicas de la Quinta Estación. Alejo Stivel, el argentino, fue el productor del primer disco para ellos en 2002, exactamente. Otra de esas bandas que han encontrado en la mezcla de culturas y músicas un excelente caladero de ideas. Son de Madrid y presentaron su disco en México, incluso antes que aquí en España. Allí llegaron a permanecer meses entre los 10 primeros puestos de la lista que recoge los discos más vendidos en ese país, en México. La voz y armónica, Natalia Jiménez, acompañada por los guitarristas Pablo Domínguez y Ángel Reyero. Dos y 25. Hay mucho más. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Y además me encanta hacerlo. Hola, Juan Antonio Jurado. Mira, soy José. José, me gustaría que me pusiera la canción de Luis Fonsi. Yo no me doy por vencido. Muchísimas gracias. De nada. Y espero que me la pongáis porque sí, esta canción es muy sentimental para mí. Gracias. De nada, de nada. Y ya sé que no te das por vencido porque has llamado ya varias veces. Quedo callado. Esta es, ¿verdad? Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Oh, yo no Fonsi, que no se da por vencido. Un cantante de origen puertorriqueño de talento demostrado y cultivado durante muchísimos años, que también suena aquí en A la Carta. No te cambio por ninguna, Perdóname, Amor secreto o La fuerza del corazón, un dueto con Cristina Balemi. Es un tema además usado como central en la película El Cid, la leyenda. Música latinoamericana. Vuelta a España después. Soy Conchi de Córdoba. Me gustaría que me pusiera ahí la canción de Marta Sánchez, Soy yo. Muchas gracias. Soy yo con Marta Sánchez, otra de las estrellas nacionales desde hace muchísimos años, que además adora la música clásica y otros estilos muy próximos, como es el caso de la ópera, por ejemplo. 2:33, 2:34 en Andalucía. Juan Antonio, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, quisiera ver si me puede poner esa leyenda al pavo por Encanita Polo. Anda. Soy Mercy de Algeciras. Muchas gracias, espero que me la ponga, que hace mucho tiempo que no te pido nada. Bueno. Vale, gracias. Bueno, esta canción tiene de años. Yo la recuerdo perfectamente, yo era un niño cuando la escuchaba por primera vez. Pero Rosa Morena también tiene una versión curiosa de esa canción. Esto sí que es un viaje a través del tiempo. Échale al pavo, échale. Échale guindas al pavo. Merchel, sin cálculo y sin combina, ¿en dónde vino a caer? En un corral de gallinas. ¿Y qué es lo que allí pasó? Pues una Morena y Carmelita Polo, que también supo triunfar en toda España con esta canción que sonaba en todas partes, en las gramolas de los restaurantes y en las emisoras de radio de todo el país de aquella España perdida en la década de los 70. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalextric, emoción completa. Cinexim, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Con tus propios vestiditos y con etiquetita y todo. ¡Qué guapa estar, Nancy! ¿Sabes Nancy lo que te digo, y tú, Nancy? Dos buenas amigas. Come cocos de Atari, come cocos, come. Uno más de los 58 videojuegos de Atari. Tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas, de Dana. Visitando los años 70 de varias maneras distintas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Llevar en el coche, cuidadito, que lleguen muy bien, sanos, salvos, a casa. Y descansen, que lo merecen. Ciudad solitaria. ¿Se acuerdan de esta canción? Todas las calles de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad, mas la ciudad sin ti está solitaria. Noche salgo con alguien a bailar, nos abrazamos, pero todo sigue igual. guardarci in te. Sta solitaria, sta solitaria, sta solitaria, sta solitaria. Les recuerdo los teléfonos que pueden utilizar para contactar directamente con nuestro programa. 900-844-643 y 954-46-7057. También a través de Facebook. Antonio Rodríguez Cruz nos decía: hola Juan Antonio, a ver si tenéis por ahí el tema Indagada da Vida o algo así, de Iron Butterfly, de la mariposa de acero. Pedazo de temazo, un abrazo. Bueno, estamos en ello, a ver si lo podemos conseguir para hoy, si no, lo emitiremos, por ejemplo, mañana, que además el programa ya saben que es más largo, son 5 horas. Menos mal que tenemos a los mejores oyentes del mundo. Ya saben a qué me refiero. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Buenas Mira, noches. Soy Conchi de Lucena. Uh-huh. Quería que me pusiera, creo que es La Ciudad Solitaria. Sí, la que estábamos escuchando. No sé si era él o quién la cantaba, no sé. Sí. Pero me gustaría recordarla. ¿Vale? Muy Muchas bien. Gracias, buenas noches. Lo que hemos hecho, pero en versión de la italiana Mina. Juan Antonio. Sí. A ver si me pudieras poner una canción de Ana Gabriel. Soy María de Almería. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. ¿Te parece bien la distancia? Canciones que enamoran. Canal Sur Radio, a la carta. El rey. bonita versión de La Distancia con Ana Gabriel. Nuestro oyente la pedía. Me llamo Eduardo. Bien. Y me gustaría que pusieran Nothing Compares to You de Prince. Sería importante para mí, de verdad. Muchas gracias por el programa. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Eduardo. Esa canción es de Roy Nelson Prince desde Minneapolis. Nothing Compares to You. Y es cierto, nada puede compararse a ti. Las canciones que forman parte de nuestras vidas. Banda sonora original de todas y cada una de ellas. 900-844-643, uno de nuestros teléfonos. Willie Nelson desde Minneapolis, estado norteamericano de Minnesota, uno de los grandes músicos al que llamaron el primero del siglo XXI hace bastantes años. Prince, el protector además de infinidad de artistas como Wendy y Lisa y algunos otros más. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Nos quedan exactamente 9 minutos para las 3 en punto de la madrugada para el comienzo de nuestra última hora. Hola, Juan Antonio. Hola. Hola. Buenas noches. Gracias por el programa. Mira, soy otra vez José. Qué mal te oigo. Mira, me ha gustado esta canción que la canta Alejandro Fernández y Diego Cigala. Ajá. Pero lo que pasa es que no sé el título. Pero sé que quien la canta es Alejandro Fernández y Diego Arcigala. No creo que vayan a cantar otra canción que no sea. Yo creo que los dos se cantarán la misma canción. Digo yo que será la misma. Sí, es un dueto, sí. Que no creo yo que tengan otra canción. Bueno, pues mira. Bueno, gracias y buenas noches. Buenas noches de nuevo. Como quien pierde una estrella es el nombre. Y esta es una revisión que se hizo del tema en directo, en vivo. Creo que fue en la capital mexicana, en Ciudad de México, México Distrito Federal. Si tienen una estrella cerca, no la pierdan nunca. Luchen por ella cada minuto, cada instante. Te quiero, lo digo como un lamento. Que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena haberte perdido, como el que pierde una estrella que se eleva al infinito. Después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, yo sí todo me consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá. Hernández, perfectamente acompañado en esta versión de Como quien pierde una estrella. Son solo 2 minutos, poco más, lo que nos separan de las 3 de la madrugada, a punto de comenzar nuestra última hora. Músicas que hacen imposible esconder las emociones, revitalizando los recuerdos sonoros que nunca aparecen y que vuelven aquí a Canal Sur Radio cada madrugada, en este tiempo en el que contamos con nuestros oyentes con 2 teléfonos y con acceso directo a nuestro programa a través de Facebook. En Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Y los teléfonos ya lo saben, 900-844-643 y 954-46-70-57. Miguel Alba en la producción. Y en poco más de 1 minuto las noticias regresan aquí a Canal Sur Radio. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Noticia de esta madrugada que les estamos contando aquí en Canal Sur Radio. Un hombre ha sido detenido esta noche en Almería como el presunto autor de un tiroteo que se ha registrado poco antes de la medianoche en el barrio de Pescadería, en la capital, en el que han resultado heridas 2 personas que han necesitado hospitalización. Según la Policía Nacional, el tiroteo ha tenido lugar a la altura del número 43 de la Avenida del Mar, minutos antes de la medianoche. Al parecer, el detenido ha efectuado los disparos contra otro individuo y al menos uno de esos proyectiles ha alcanzado a una mujer que en esos momentos aparcaba su vehículo en la zona. Ambos heridos han sido trasladados al hospital de Torre Cárdenas. La mujer está fuera de peligro y no hay datos sobre el estado del otro herido. La Policía Nacional mantiene un operativo de vigilancia en el barrio de Pescadería para evitar posibles nuevas situaciones de conflicto en este vecindario. Y Salvamento Marítimo de Almería ha coordinado este viernes un nuevo rescate de una